10:37, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación, como decíamos, a ofrecerle nuestro primer encuentro de actualidad local, que pasa por informarles de una iniciativa que se va a desarrollar precisamente en la jornada de hoy. Hoy, a partir de las 8 de la tarde, el ex maestro Francisco Fatou va a acoger la conferencia denominada La recuperación de la memoria histórica en Ubrique a partir del reconocimiento de la última corporación republicana. La conferencia será ofrecida por el doctor en historia, Antonio Morales Benítez, y no solo, bueno, pues se va a ofrecer esa conferencia, sino que además también se van a proyectar diferentes audiovisuales y se va a invitar asimismo a, bueno, pues todos aquellos familiares que lo deseen a participar y colaborar en torno a lo que es, bueno, pues ese reconocimiento a la última corporación republicana en Ubrique. Nosotros vamos a hablar de este asunto y vamos a hacerlo con el doctor en historia Fernando Sigler, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida a la mañana de Radio Ubrique. Fernando Sigler, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues hace ya bastante tiempo que se comenzó a trabajar a través del, podemos decir que el amparo jurídico, ¿no?, de la Ley de la Memoria Histórica, se empezó a trabajar para proponer al Ayuntamiento de Ubrique, a la Corporación Municipal, pues precisamente un proyecto de recuperación de la memoria histórica que estaba centrado principalmente en homenajear a los 15 ediles de la última Corporación Municipal de Ubrique en 1936. De ese proyecto, bueno, pues surge un acuerdo plenario con las diferentes formaciones políticas y surge además también el desarrollo de una serie de actos. Actos como el que se llevaba a cabo en San Pedro hace un par de semanas, acto institucional de reconocimiento a esos ediles de la última corporación municipal. Y estos, por ejemplo, como esta conferencia que va a tener lugar en el día de hoy. Fernando Sigler fue el impulsor precisamente de ese proyecto, el que lo ha coordinado y el que le ha dado pues toda esa contextualización histórica, ¿no?, en nuestra localidad, y por ello queríamos nosotros hablar con él para que nos explicara pues de dónde surge, cómo se motiva y al mismo tiempo cómo se gesta, ¿no?, el proyecto que bueno, pues prácticamente ha visto su luz y va a concluir, ¿no?, con lo que va a ser la conferencia de hoy martes. ¿Por dónde comenzamos, Fernando? Porque hay mucho que decir, ¿no? Sí, bueno, podemos comenzar por el origen de este reconocimiento a la última corporación republicana. Como bien has dicho, con motivo del 80 aniversario de las elecciones del 16 de febrero de 1936, que dieron pie al cambio de gobierno, al triunfo de la candidatura del Frente Popular, pues, bueno, pensé que podría ser un momento propicio para, aplicando lo que dice la Ley de Memoria Histórica, la Ley de 2007, pues rendir un homenaje a los miembros de la última corporación republicana. Entonces yo lo que hice fue elaboré un proyecto de justificación jurídica e histórica, lo presenté a los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Ubrique, hubo una reunión con los distintos portavoces, le presenté el proyecto y todos los grupos por unanimidad asumieron este proyecto. Se llevó a pleno y el pleno se celebró el 14 de abril de 2016 y se aprobó también por unanimidad de todos los grupos políticos. Es decir, lo que se aprobó fue hacer un reconocimiento institucional a los ediles de la última corporación municipal de Ubrique de la Segunda República y luego organizar una serie de actividades culturales que incluían pues una conferencia, proyección de audiovisuales, etcétera. Entonces, la primera actividad, es decir, el reconocimiento institucional a los ediles se celebró, como bien has dicho, en la Ermita de San Pedro, en el Salón de Pleno, el sábado 7 de octubre, donde se descubrió una placa con los nombres de todos los ediles de la última corporación. Y se dio un presente a familiares, a descendientes de estos ediles. Y en segundo lugar, hoy martes, como has dicho, a las 8 de la tarde en el IES Francisco Fatou se va a celebrar la actividad cultural complementaria de ese acto institucional. Tanto el acto del día 7 como el de hoy está organizado por el Ayuntamiento de Ubrique. Uh-huh. Bueno, pues, sí. Ambos actos que están organizados por el Ayuntamiento de Ubrique y que tiene, bueno, pues ese fundamento histórico que Fernando Sigler se ha ocupado de bueno, pues dar a conocer, ¿no?, principalmente. Sí, bueno, como a mí me correspondió el 7 de octubre ejercer de moderador del acto, fue un encargo encomendado por la alcaldía y por los distintos portavoces de los grupos municipales. Entonces, ahí yo expliqué la justificación jurídica en que se basaba este reconocimiento institucional y también la justificación histórica. y la jurídica pues se basa principalmente en lo que dispone la ley 52/2007, que es la conocida como ley de memoria histórica, donde se dice, por ejemplo, que esta ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la guerra civil y la dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar. Es decir, que esto resume, digamos, este artículo, este apartado primero, el objetivo de ese acto institucional. Luego se explicó el contenido de otros artículos que abundan en el mismo sentido, y también se basaba este proyecto en lo que dispone el artículo 16 de la Ley de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, que también dice que este reconocimiento ha de hacerse extensivo a las organizaciones políticas y sociales que fueron víctimas del golpe militar de julio de 1936. Eso en cuanto a la justificación jurídica. En cuanto a la justificación histórica, yo lo que expuse fue el desarrollo de los acontecimientos, y bueno, no sé si tengo tiempo de resumirlo brevemente. Sí, por supuesto, sí. Sí, además, es lo que nos interesa, ¿no? Ese meollo también histórico, sí, para conocer, sí, sí, un poco también, pues, parte de lo que es la historia de nuestra localidad, ¿no? De ese periodo histórico. Exactamente. Entonces, basándonos en lo que dice la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Democrática de la Junta, de propiciar el reconocimiento de las personas que ejercieron su función política en un periodo democrático y que fueron, por la fuerza, se les quitó ese poder que tenía una legitimidad democrática en función de ese golpe de Estado que se produjo. Entonces, ese reconocimiento se basó en esa justificación jurídica, y la histórica pues decía lo siguiente, era que, brevemente para recordarlo, uh-huh, la Corporación Municipal en toda España, en Ubrique en concreto, se constituyó a partir de las elecciones que se celebraron el 12 de abril de 1931. Como consecuencia del resultado de las elecciones municipales, se produjo, como ya sabemos, un cambio de régimen. Una cosa curiosa fue el resultado de una elección local, sí, produjo un cambio de régimen nacional, porque tanto la monarquía como el gobierno de entonces interpretaron que la voluntad mayoritaria del pueblo español era a favor de la República, puesto que las candidaturas que salieron triunfantes de aquellas elecciones fueron las republicanas socialistas. En Ubrique, entonces, por ejemplo, venció la coalición republicano-socialista, integrada por partidos republicanos moderados de centro y de izquierda, con el Partido Socialista, con la Corporación Socialista. Entonces, esa fue la corporación triunfante. Lo que ocurrió fue que en el llamado Bienio Negro, o sea, esa corporación se constituyó en el año 31 y desarrolló su actividad durante el llamado Bienio Reformista, ¿eh?, donde era el periodo en el que el presidente del gobierno fue Manuel Azaña. Entonces, el llamado Bienio Negro, a partir de las elecciones de noviembre del 33, que supusieron el triunfo del centro-derecha, se produjo un cambio de gobierno, entró el centro-derecha a gobernar, y lo que hizo este gobierno fue destituir a los ayuntamientos que habían sido elegidos democráticamente en el 31 y fueron sustituidos por ayuntamientos afines ideológicamente a los partidos que habían ganado las elecciones generales. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando se produjo la elección del 16 de febrero del 36, que supuso el triunfo del Frente Popular, sí, candidaturas de republicanos moderados de centro y de izquierda con partidos de la izquierda obrera, se produjo un cambio de gobierno, y este gobierno, el nuevo gobierno de izquierda, lo que hizo fue restituir en sus puestos a los ediles que habían sido elegidos democráticamente en el año 31 y que habían sido depuestos tras el Bienio Negro. Entonces, en Ubrique, ¿qué ocurrió? Que fueron repuestos en sus puestos los ediles de la candidatura triunfante en el 31, que era republicano-socialista. Y esa candidatura fue completada, esa corporación fue completada por representantes de los partidos triunfantes en las elecciones generales del 36, del Frente Popular. Entonces se constituyó el ayuntamiento, el último ayuntamiento democrático del Frente Popular, que desarrolló su función desde febrero hasta julio del año 36. Entonces, estos ediles son los que son objeto del reconocimiento por parte del Ayuntamiento de Ubrique. 15 ediles de esa última corporación de Ubrique en 1936. Entre ellos se destaca, por ejemplo, el alcalde Francisco Vallejo Canto, ¿no? Sí. Bueno, de también, los ediles, sí, del Frente Popular hubo tres alcaldes titulares y un accidental, y de ellos, de estos cuatro, tres fueron fusilados. Entonces, los alcaldes titulares fueron Francisco Vallejo Canto, José Arenas Rubiales, Manuel Arenas Guerrero, que era el americano, y Marcos León López fue el alcalde accidental durante unas semanas. Entonces, el reconocimiento es a todos los ediles del Frente Popular que ejercieron su función de febrero a julio del 36, pero se hace extensivo a un organismo que se creó en el periodo posterior al inicio del golpe de Estado, donde Ubrique se mantuvo fiel al régimen constitucional durante 10 días. Es decir, desde el 18 de julio hasta el 27 de julio, Ubrique permaneció fiel al régimen constitucional. Entonces, en ese periodo se constituyó lo que se llamó el Comité de Defensa, que era el organismo que venía a sustituir al ayuntamiento que había funcionado con normalidad en el periodo de paz, pero haciendo frente a la circunstancia excepcional de un golpe de Estado. Entonces, ese Comité de Defensa estuvo formado por algunos miembros del Frente Popular, tres en concreto, que además fueron fusilados, Andrés García, Marcos León y José Marín, junto con miembros de las fuerzas de orden público. De hecho, estaba el jefe de línea de la Guardia Civil, Marceliano Ceballos, estuvo otro sargento de la Guardia Civil y un cabo de carabineros. Y hubo un segundo organismo del Comité de Defensa por la enfermedad del primer presidente, que fue Andrés García, que era de UGT. Pues este enfermo el día 26, y el 26 se constituyó un segundo comité presidido por Marcos León López, con vocalías formadas por miembros de la Sociedad de Obreras de Ubrique. Entonces, el reconocimiento es tanto para la corporación que desarrolló su función de febrero a julio, al 18 de julio del 36, bueno, realmente fue hasta el 20, el 20 de julio fue el último día que ejerció oficialmente la alcaldía el americano Manuel Arenas Guerrero, sí. Y luego el reconocimiento se hace extensivo al Comité de Defensa, que actuó durante hasta que Ubrique fue tomado por las fuerzas sublevadas. O sea, para los ediles de la última corporación municipal, más los responsables de ese Comité de Defensa que estuvieron en activo hasta el 27 de julio, ¿no? Hasta el 27 de julio, exactamente, sí. Nosotros lo que vamos a hacer esta tarde, además bueno, ahora comentaremos las actividades de la conferencia y los audiovisuales, se va a entregar un folleto informativo, cuyo bien he elaborado yo, donde se explica toda esta justificación jurídica, la justificación histórica, y luego se dan todos los nombres de todas las personas que han sido objeto de reconocimiento, con las funciones que ejercieron, y luego también las represalias que sufrieron, porque aquí aparece, algunos fueron sometidos a represalias, bueno, la mayor parte fueron sometidos a represalias, muchos fueron fusilados, sufrieron penas de cárcel, otros tuvieron que irse al exilio. Casi, bueno, todos fueron procesados, aunque algunos fueron absueltos, y ahí se pone la relación, ahí se verá la relación de las represalias que sufrieron cada uno de ellos. Y bueno, se trata, además, atendiendo precisamente a esa ley de memoria histórica, no solo del reconocimiento o la reparación moral, ¿no? De estas personas en particular, en este periodo histórico en concreto, sino además también de los familiares, ¿no? De los propios familiares, a los que, bueno, pues a través de esa reparación moral, pues los familiares de estas personas reciben ese reconocimiento, ¿no? Que es lo que se hizo principalmente también en ese acto institucional. Sí, exactamente. Eso viene recogido en el apartado primero de la Ley de Memoria Histórica, que dice que se propicia la recuperación de la memoria personal y familiar. Exactamente. Bueno, por lo tanto, la familia tiene un papel fundamental aquí, porque se reconoce no solamente a esas personas, sino a sus descendientes. Entonces, claro, se trata de reparar, de poner de manifiesto la injusticia que se cometió con ellos, y entonces proceder a la reparación moral de su memoria, de la memoria de ellos y también de sus familiares. Bueno, también en el folleto se explica algunos aspectos de la recuperación de la memoria histórica en Ubrique, partiendo de la labor que realizaron familiares de los ediles. Se recuerda, por ejemplo, la labor que hicieron las nietas y nietos de uno de los gestores del Frente Popular, que era José Bazán Virués, y ellos reivindicaron la localización de la fosa común donde parecía que podía estar su resto. Eso fue durante el año 2003, incluso antes de que la Junta de Andalucía aprobara el decreto que permitía la realización de intervenciones arqueológicas en búsqueda de para localizar fosas comunes. Y efectivamente, durante el año 2003, ellos, incluso antes, reivindicaron esta actuación, y finalmente se hizo la intervención arqueológica en el bosque, en el cementerio del bosque, ya en enero de 2004, se localizaron los restos, y bueno, recordamos que se localizaron 13 cuerpos, 13 restos de personas que habían sido fusiladas, entre ellos José Bazán Virués, y recordamos luego se hizo el entierro digno de estas personas en el cementerio de Ubrique. Eso fue, digamos, un antecedente de esta labor de recuperación de la memoria histórica, añadido a, también a las reivindicaciones de nietas y nietos de otros gestores y ediles, como por ejemplo Pedro Jiménez, que era el sindicato CNT de la Sociedad de Zapateros, y también Martín Blanco, que era de la Sociedad de Trabajadores de la Tierra de UGT, ambos fusilados. Pues ellos también, en aquella fecha, en 2003-2004, también reivindicaron la localización de fosas comunes, en este caso sería en el cementerio de Ubrique, donde se supone que hay una fosa común, donde están restos de estos ediles, junto con de otras personas, y también otros familiares reivindicaron la localización de una fosa común en Benocá, donde también se supone que están enterrados algunos ediles y otras personas que no tenían cargos políticos. Entre ellos podrían estar el último alcalde republicano, Manuel Arenal Guerrero, y probablemente también Francisco Vallejo Canto. Entonces, son actuaciones, digamos, que son antecedentes de esta tarea de recuperación de la memoria histórica, y luego eso se conecta con una propuesta que hizo Manuel Ramírez cuando era concejal de Izquierda Unida en el año 2005, que propuso precisamente que el Ayuntamiento hiciera un reconocimiento a todos los ediles del régimen democrático de la Segunda República, desde el año 31 hasta el 36. Eso lo propuso en 2004, en 2004 no salió adelante por mayoría, algunos votaron a favor, otros en contra, aunque sí salió adelante una propuesta que él hizo, también Manuel Ramírez, en mayo de 2006, para el cambio del rótulo de las calles que tenían todavía nombre franquista. Y luego eso además se respaldó con la Ley de Memoria Histórica del año siguiente, que decía que había que eliminar los nombres que exaltaran a miembros, a personas que hubieran propiciado el golpe de Estado contra el régimen democrático. Eso sí se aprobó en mayo del 2006, el cambio del nomenclátor para recuperar los nombres tradicionales de las calles frente a los nombres impuestos por la época de la dictadura. Entonces aquí en este folleto se cuentan esos antecedentes y luego ya se desarrolla la justificación jurídica e histórica del reconocimiento. Antecedentes importantes porque le dan además también ese fundamento, por así decirlo, social, ¿no? Que después sustenta la creación de leyes, como es el caso de la Ley de la Memoria Histórica. Exactamente. Entonces hay que tener en cuenta eso, que hubo una reivindicación previa de los familiares, que además tengo que recordar que luego se constituyeron en una asociación, en la Asociación de Familiares de Fusilados de la Tierra de Cádiz. La gran parte de ellos son de Ubrique, pero también hay de otros pueblos, ¿no?, de Namahoma, del Bosque. Y ellos, bueno, lucharon también por la localización de fosas, no solamente en el Bosque, también en Benamahoma, en Grazalema también. En fin, que ellos han realizado una función fundamental también para la recuperación de la memoria histórica de estas personas que fueron víctimas de la represión. Bueno, pues a toda la ciudadanía en general, pero especialmente también a esos familiares, es a los que se invita a participar en las jornadas que van a tener lugar esta tarde-noche en el IES Maestro Francisco Fatou, porque además, bueno, pues se trata de una conferencia abierta en la que se va a invitar, ¿no?, a los familiares a intervenir para, bueno, pues conocer todo lo que entresijo de todo este proceso que se ha llevado a cabo, tanto del plano de vista jurídico, histórico, como de las actuaciones que se han emprendido, ¿no?, en todos los niveles en nuestra localidad, en definitiva, bueno, pues a reflexionar también, ¿no?, sobre este asunto. Sí, sí. Bueno, ya de hecho, en el acto institucional del 7 de octubre, donde la alcaldesa hizo una entrega de un presente, de un detalle a los representantes de los familiares de los ediles, se dio la oportunidad de que quien quisiera, pues, dijera algunas palabras, aunque era un acto institucional, fueron palabras breves de algunos de ellos. Pero ahora en este acto de hoy, después de la conferencia de Antonio Morales Benítez, pues se dará pie a que los familiares que lo deseen puedan intervenir ya más ampliamente, contar su experiencia, por ejemplo, y bueno, y reivindicar la memoria de sus familiares. Entonces, si quieres recuerdo las actividades que están previstas para hoy. Sí. ¿Vale? Entonces, vamos a iniciarlo con un audiovisual que se titula 80 aniversario de los ediles del Frente Popular en Ubrique. Este es un audiovisual que se hizo en 2016, coincidiendo con el 80 aniversario. Esto fue una actividad que se hizo dentro de la jornada del Abril Republicano que organiza Izquierda Unida, y entonces se va a volver a emitir con una ampliación, unos datos ampliados con respecto al que se emitió el año pasado. Entonces ese será el primer audiovisual, que lo ha realizado Manuel Ramírez, ha sido la realización y yo he hecho el guión. Sí. Luego habrá un segundo audiovisual, también realizado por Manuel Ramírez, sobre el cuadro que presentó el pintor Antonio Rodríguez Agüera el día 7, que se presentó en el Salón de Actos, en el Salón de Pleno.

elaborar este proyecto, sí. Y además también gratificante el recibir, bueno, pues el respaldo de los mismos una vez que se ha llevado a cabo actos como este, ¿no? Que se han celebrado ya o que están en proceso, ¿no? De celebrarse, como es el caso de la conferencia de esta tarde. Sí, vamos, yo creo que el acto del otro día y también el pleno del año pasado, donde se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, porque en el fondo era que el reconocimiento de una corporación actual reconocía a los ediles de una corporación antecedente, de ellos mismos. O sea, que era un acto de reconocimiento de corporación a corporación. Eso tenía ese sentido de que hubiera sido por unanimidad y eso, bueno, es de agradecer que todos los grupos de todas las ideologías existentes en Ubrique pues, hubieran apoyado y adherido a este proyecto. Y para los familiares yo creo que ha sido muy emotivo el hecho de que el reconocimiento sea institucional, que no sea un reconocimiento, digamos, solamente social, sin que las instituciones cuenten, ¿no? Ha sido la institución representativa de todos los ubriqueños la que ha reconocido a estas personas que ejercieron su función democrática en un régimen de libertades y que fueron depuestos por la fuerza de sus cargos de representación ciudadana, de representación política. Entonces, para ello yo creo que ha sido también muy emocionante, muy emotivo y yo creo que ellos, bueno, también están muy agradecidos de que el reconocimiento haya sido institucional, que la propia institución haya sido la que haya respaldado este reconocimiento. Bueno, pues a ellos se invita a participar especialmente también, como decíamos, en los actos que se van a llevar a cabo esta tarde a partir de las 8 en el IEM, maestro Francisco Fato Augusto de Recuperación de la Memoria Histórica, en concreto, bueno, pues en torno a ese reconocimiento de la última corporación republicana. Fernando, ¿qué más nos queda por decir en torno a todos los actos que se han llevado a cabo y en torno a todo este proceso? Hemos hecho un breve resumen porque obviamente podemos dilatarnos mucho más a la hora de explicarlo, pero claro. ¿Qué te parece en cuanto a la información que nos queda pendiente por ofrecer? Bueno, yo creo que lo suyo sería que el mayor número de personas que puedan asistir hoy, pues que acudan al acto del IEM Maestro Francisco Fato a las 8 de la tarde, porque ahí se va a ofrecer una información amplísima de todo este proceso y yo creo que va a ser un acto interesante y emotivo. Entonces yo invitaría a todas las personas que acudieran para informarse y para participar en esta actividad. Sobre todo para conocer también una parte de la historia de nuestro pueblo que nos va a hacer entender mejor también nuestra sociedad actual, ¿no? Así que, bueno, pues ahí tienen todos esos actos audiovisuales, conferencias, el folleto informativo que se va a entregar, además también de la intervención de los familiares y, bueno, pues toda esa importancia en cuanto a lo que supone como reconocimiento de la memoria histórica también, ¿no?, para esa última corporación republicana. Fernando Sigler, muchísimas gracias por informarnos, por ponernos al día en todas estas cuestiones y por estar aquí con nosotros en la mañana de Radio Ubrique. Vale, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias. Muy buenos días.